si bailas de aquí pa' allá, si bailas de allá pa' acá, enseguida tú verás. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Si bailas de aquí pa' allá, si bailas de allá pa' acá, enseguida tú verás. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun.